extrañarme. No te imaginas cuando te falten estas caricias. Será imposible borrar mis besos, que has de llevarlos toda una vida. Y otro amor en mi lugar no te amará como lo hacía yo. De punta a punta y otro amor después de mí. No será igual si me vas a recordar. Hoy más que nunca y otro amor en mi lugar. No te amará como lo hacía yo. De punta a punta y otro amor después de mí. No será igual si me vas a recordar hoy más que nunca. Yo